crece nuestro proyecto de comunicación comunitaria y vamos por la licencia del canal en TV, un canal de televisión de aire que nació de la mano de Radio Encuentro y transmite desde hace casi 3 años en el Canal 5 para Viedma y Patagones. Desde hace 1 año y medio producimos diariamente un informativo y tenemos además otros 2 programas de producción propia y articulamos con otras organizaciones de la comunidad para la realización de contenidos audiovisuales, es decir, para ejercer nuestro derecho a la comunicación. Ayer, 1 de diciembre, dimos un paso importantísimo que nos da más legalidad. Nos presentamos al concurso para obtener la licencia. Poder lograr de que el Estado te reconozca, eso es garantizar derechos también, no solamente nuestros como organización, sino también para la comunidad de Viedma, y esta posibilidad de tener un canal comunitario que se fue haciendo muy lentamente, pero desde ese sueño que hace 3-4 años veníamos charlando con algunos compañeros, a hoy, que es un canal que tiene un informativo, que tiene producciones que mostrar. Entonces llegamos a presentar esta propuesta diciendo es posible hacerlo, es necesario hacerlo. Y para nosotros es una realidad el canal de televisión, que la vivimos todos los días, y nos parece interesante, digamos, este proceso de articular con el Estado, digamos, en la legitimación de un proceso que es de origen popular y de origen real, digamos. O sea, no es que a partir de la licencia uno hace un canal, sino que uno viene con una necesidad legítima que se va construyendo, y en un momento del crecimiento se necesita también dar como ese vínculo social donde decimos, bueno, esto es verdad, es real y necesitamos organizarlo con otros. Ahí aparece el Estado. Y me parece que está bueno tomar la licencia en ese sentido. Como no es lo que nos autoriza a tener un canal, sino que es un acuerdo de partes de decir, bueno, ahora vamos a organizarnos con otros. Nuestra carpeta fue recibida por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y luego abierta en acto público. Ahora tenemos que esperar que sea evaluada. Así lo explicaba Pierino Porrino, titular del AFCA en Río Negro. Esta carpeta pasa a un análisis de los diferentes aspectos, patrimoniales, cultural, económico, y en la medida que va sorteando todos esos análisis, finalmente, bueno, se le otorga la licencia, ¿no? Y después viene un momento de habilitación del servicio. Con una gran alegría y la convicción de que esta ley la hicimos nacer las organizaciones comunitarias, la queremos ver caminar y la vamos a defender con todos nuestros medios, nos despedimos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.